Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de radio ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín y damos la bienvenida a Marijo. Buenos días, Marijo. Buenos días, Rosy. Buenos días a nuestro auditorio. Buenos días a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Estamos en vivo completamente. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 817-5117 o en nuestras redes sociales, Facebook Centros, Centinela Centro CENDIU, Twitter, @CENDIU, Instagram, @CENDIU, _V, y a través de nuestro correo electrónico naturalmenteuniversitario, @hotmail.com. Recuerda que este programa es totalmente para ustedes. Y en vivo. En vivo. Y bueno, como cada semana tenemos esta dinámica que hace referencia precisamente pues al tema que estamos abordando, y es la famosa trivia, que es una pregunta sobre lo que nuestros expertos en materia del tema que vamos a abordar van a comentar. Y el día de hoy queremos que participen comentándonos cuál es el lema con el que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Esto en el marco de las acciones que se realizan de manera institucional y obviamente por parte del CRISVER. Así que les reitero, es cuál es el lema con el que se conmemora esta fecha. Y la línea está abierta, pueden comunicarse al 817-5117 hasta ahorita y más o menos 10:20 de la mañana. Y bueno, también está abierta por si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario respecto al tema. Les reitero, 817-5117, y quien sea el ganador o ganadora de la trivia de esta semana se va a hacer acreedor a una botella para tomar agua, un cilindro. Y bueno, más adelante vamos a darles los datos a dónde tendrían que recogerlos si son ganadores. Y de acuerdo al sitio web de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, esta semana conmemoramos las siguientes fechas. El 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El 5 de diciembre, Día Internacional de los Voluntarios. 5 de diciembre también, el Día Internacional del Suelo. El 9 de diciembre, Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y la Prevención de ese Crimen. Y también el 9 es el Día Internacional contra la Corrupción. Y bueno, en base al sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se conmemora, bueno, ellos tienen calendarizado únicamente el día 3 de diciembre como el Día Panamericano del Médico. Y bueno, el tema que abordaremos el día de hoy es sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que como acabamos de mencionar en las efemérides, se conmemoró el día 3 de diciembre. Y el sitio web oficial de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, indica que la discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas. Las personas con discapacidad, la minoría más amplia del mundo, lo digo entre comillas, suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les pueden facilitar la vida, como acceso a la información o al transporte, y porque tienen menos recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a los discapacitados. La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades. Son las condiciones sin las cuales no podemos disfrutar de sus otros derechos, no pueden disfrutar de sus otros derechos. La Convención, artículo 9, hoy ando medio trabada, pide que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad. solicita a los estados que toman las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos los obstáculos a su integración. La Agenda 2030 se compromete a no dejar a nadie atrás. Las personas con discapacidades como beneficiarios y como agentes de cambio pueden acelerar el avance hacia el desarrollo inclusivo y sostenible, así como promover unas sociedades resilientes para todos, incluidos los ámbitos de la reducción del riesgo de desastres y la acción humanitaria, además del desarrollo urbano. Es necesario que los gobiernos, las personas con discapacidades y las organizaciones que las representan, las instituciones académicas y el sector privado trabajen en equipo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Para hablar un poco más del tema, le damos la bienvenida a la licenciada Aida Xochitl Caracas Bravo, del Departamento de Gestión e Inclusión Social, titular del programa Inclusión Educativa para Menores y Jóvenes con Discapacidad del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, CRISBE. Al licenciado David Pérez Aguirre, del Departamento de Gestión e Inclusión Social, titular del Programa de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad, y a la licenciada Beneyi Yescas de Felipe, responsable del área de capacitación del Programa Universitario de Educación Inclusiva del CENDIU. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días. Muchas gracias. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, vamos a platicar primero como un poquito la perspectiva de ustedes sobre la conmemoración de esta fecha y bueno, ya para retomar todas las acciones que se realizan de manera institucional y de manera de CRISBER. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera empezar con un cuestionamiento que puedo leer y que a veces también es un cuestionamiento personal de por qué un Día Internacional, ¿no? En este caso, bueno, ustedes ya lo dijeron, este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no de discapacitados, es personas con discapacidad. Es una iniciativa de la ONU, como también ya ustedes lo comentaron, y que tiene por objetivo la visibilización de que existe un problema que hay que atender. En este caso, bueno, las personas con discapacidad es un asunto importante, ¿no? Es un tema pendiente en la sociedad para que a través de poder sensibilizarnos, tanto los gobiernos como los estados y las instituciones puedan generar y tomar las medidas necesarias para la atención de las personas con discapacidad y también para que nosotros como ciudadanos podamos exigir a nuestros representantes. En este caso, este Día Internacional de las Personas con Discapacidad es una invitación para reafirmar nuestro compromiso para trabajar juntos por un mundo que sea inclusivo, equitativo y sostenible para todos, y en el que los derechos de las personas con discapacidad se hagan plenamente efectivos. Todos sabemos que en el artículo 3 de la Constitución dice: todos los mexicanos tienen derecho a la educación, y en ningún apartado, ni siquiera con letras chiquititas, como a veces encontramos en algunos documentos, dice: se aplican restricciones. Sin embargo, en la vida cotidiana sí que se aplican restricciones. También ya Rosy había comentado que uno de los objetivos de la Agenda Mundial de Educación 2030, que es coordinada por la UNESCO, dice que hay que garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En un mundo ideal, la educación inclusiva, definir la educación inclusiva como educación para todos sería suficiente definición, pero estamos en un mundo desigual. Por tanto, sí es importante hacer énfasis y poner énfasis en grupos en riesgo, marginación, exclusión, particularmente entre las personas que viven con discapacidad. Ok, bueno, pues muchas gracias. Efectivamente, coincidiendo con la maestra, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad es sumamente importante, ya que los días internacionales se establecieron para acordar nuevas formas de dar solución a las poblaciones vulnerables. Entonces, en este caso, el Día Internacional de la Población con Discapacidad debe atender todos los asuntos pendientes que hasta esta fecha no se han podido visibilizar. Bien. También recordando, considero que es muy importante recordar que el Día Internacional de la Discapacidad no se celebra, porque muchas veces he escuchado e incluso a funcionarios, incluso en el mismo discurso, hoy estamos celebrando el Día de la Discapacidad. Es recordar que estamos conmemorando 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que desde 1992 la Asamblea de las Naciones Unidas pues lo declara como tal, que es un día donde buscamos, como dice la licenciada, sensibilizar a la opinión pública, visibilizar e integrar a las personas con discapacidad en todos los ámbitos, desde la vida política, económica, social, cultural y todos los ámbitos posibles de la sociedad. Así es, estas fechas pues permiten crear conciencia sobre las situaciones que prevalecen, y como bien menciona el licenciado, no se celebra, se conmemora, se recuerda que hay que hacer mucho trabajo en ciertas en ciertos aspectos para poder obviamente pues cambiar la perspectiva de muchas personas. Así es. Bueno, y citando el sitio web de las Naciones Unidas, menciona las siguientes estadísticas que me gustaría comentar. Población mundial, 7,000 millones de personas con discapacidad. Más de 1,000 millones sufren algún tipo de discapacidad, una de cada 7. Más de 100 millones de discapacitados son niños, y los niños con discapacidad tienen 4 veces más posibilidades de ser víctimas de algún tipo de violencia. El 80% de las personas con discapacidad viven en los países en desarrollo. El 50% de las personas con discapacidad no tiene acceso a la sanidad. 160 países han firmado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora sí me gustaría platicar ya un poquito con ustedes sobre cuál es la situación que tienen a nivel nacional, estatal e institucional. Fíjate que esto que comentas acerca de las estadísticas es justo una de las acciones que se tienen que hacer en materia de inclusión. Justo un registro nacional de personas con discapacidad. La última vez que se hizo fue a través del INEGI en el 2010. Entonces estamos en el 2018 y ahorita está actualmente, bueno, este censo en proceso, ¿no? Entonces, desde ahí hay que partir. O sea, es importantísimo, pues sí, que podamos contar con una estadística. Yo creo que justo ahí a veces comienza como la exclusión, ¿no? Claro. En la estadística, en no tenerla, y por lo tanto pues no poder generar políticas públicas que vayan a atender a esta población, porque no se tiene datos exactos de lo que hay, ¿no? A mí también me gustaría comentar que yo creo que es importante que todas las personas podamos ser y hacernos conscientes de que muchas y muchos de nosotros crecimos pensando que las personas con discapacidad o que que las personas con discapacidad tenían una enfermedad y que ellas tenían que arreglárselas solitas para integrarse al mundo de los estándar, ¿no? Como y entonces que en ese sentido la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que la discapacidad se da entre la interacción de una persona que tiene una discapacidad o una deficiencia justo con las barreras que pone la sociedad, incluidas las actitudes. Entonces, si quitamos las barreras, pues nos incluimos todos. Eso es algo bien complejo porque, primero, como decía, hay que reconocer que la discriminación empieza poco a poco, con prejuicios que se transmiten en nuestros primeros años. Empieza en los hogares, con las primeras palabras, con gestos de rechazo y muestras de incomodidad hacia quienes son diferentes. Poco a poco absorbemos estos prejuicios y los volvemos parte de quienes somos. Prejuicios arraigados en la sociedad, en las instituciones, que se convierten en prácticas cotidianas en el hogar, en la calle, en las escuelas, en el trabajo y también en las instituciones, dejando a grupos históricamente discriminados, como las personas con discapacidad, sin acceso a sus derechos, ¿no? Entonces, sí es muy importante, me gusta mucho el decálogo que presenta Katia de Artigues, que es una periodista y es una mujer que ha sido defensora fiel de los derechos de las personas con discapacidad, y ella dentro de estas acciones, bueno, dentro de este decálogo, presenta varias acciones que se tienen que hacer en materia de inclusión. Una es lo que ustedes comentaban, que tiene que ver con el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Otra es la visibilizar la discapacidad como principio transversal. Tiene también ciertas propuestas para ello. también dice que además de este de tener estadísticas y de poder reconocer la inclusión de manera transversal o como principio transversal, necesitamos accesibilidad, que es otro derecho llave para la inclusión, y necesitamos hacer abrir espacios, abrir encuentros como este, aperturar diálogo y debatir sobre este tema, ¿no? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer de manera colaborativa. Hoy estamos aquí con personal del CRISBER, ¿no? Y que ellos tienen también un montón de programas que yo estoy segura que en la medida en que podamos pues poder comunicar, ¿no?, lo que cada uno desde nuestras trincheras hace, podemos hacer realmente cosas en colectivo y que para poder trabajar el tema de inclusión se requiere de eso, de un trabajo colaborativo, de un trabajo en equipo, del diálogo, del abrirnos a la al cuestionamiento, de abrirnos al diálogo, ¿no?, a la conversación, y a poder generar propuestas en beneficio de todas las personas. Así es. Y bueno, como bien dice, parte de esta promoción es pues desde chiquitos, ¿no? Ahorita estamos impulsando el ingreso, la inclusión de los menores a partir desde estancia infantil, en donde la familia juega un papel muy importante, es el primer agente educativo, y pues que muchas veces los priva de este derecho ya de estarlos incluyendo en la sociedad. Y bueno, según el INEGI también nos maneja que el 60% de la población con discapacidad está escolarizada y la mayor parte se encuentra en el nivel primaria. Sin embargo, también hay que voltear a ver esa población que no se encuentra escolarizada, ¿no? Uh-huh. Ahí caemos ya en exclusión y a partir de eso en el rezago educativo. El rezago educativo también es hay que abatirlo, ¿no? Y para eso ya hay instituciones que se encargan actualmente de este tipo de regularización. Pero también hay que capacitarlos, hay que promover, ¿no?, la inclusión educativa, no solamente en la educación regular, sino también ya ahorita en educación para los adultos. Correcto. Me gustaría aterrizar algunos datos también sobre estadísticas de discapacidad. En México, el INEGI en la última encuesta nos maneja que el 6.6% de la población reporta tener alguna discapacidad. También que por grupos quinquenales de discapacidad, por grupos quinquenales, hablamos de que el grupo mayoritario se encuentra en los 70 a los 74 años, y que las causas de discapacidad, la que más prevalece en este caso es enfermedad y por edad avanzada. Aquí es curiosa esta parte, porque muchas veces cuando hablamos de discapacidad, lo primero que se nos viene a la mente es, por un accidente, ¿no? Si yo me cuido, no tengo ningún accidente, nunca voy a tener discapacidad, ¿no? Cuando las mismas estadísticas nos dicen que las enfermedades y la edad avanzada son las causas que más prevalecen por causas de discapacidad. También agregando, la que más predomina es para caminar o moverse, con el 41%, posteriormente sigue ver, escuchar, y retomando lo que comenta la licenciada Xochitl, aquí tengo un dato bien importante que nos habla sobre la condición de discapacidad y nivel de escolaridad. En primaria, las personas con discapacidad tenemos un 44.7%. Posteriormente a secundaria, ese salto que hay entre la primaria y la secundaria, fíjese, del 44.7, a la secundaria solo llegan el 15.4. Es un salto enorme. Es enorme, uh-huh. Efectivamente. Posteriormente a bachillerato tenemos un 9%, y únicamente, ese dato es bien importante, educación superior, personas con discapacidad, solamente el 6% llega a educación superior. Y fíjate, siguiendo a Katia Artigues, ella dice que este censo que se hizo en el INEGI 2010 contabilizó de manera errónea a este grupo poblacional porque omitió varias discapacidades, como la mental. Uh-huh. Y también consideró parcialmente a las personas con discapacidad cognitivo-intelectual. Entonces, de esa estadística que tenemos, todavía hay que cuestionar también. Hay que pulirla. Exacto, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Sí, y además todavía se sigue viendo con tabú este tipo de temas, ¿no? a veces las personas en el afán de no ser juzgadas y esto evitan que si tienen un familiar con una discapacidad sea visibilizado en la sociedad, ¿no? Entonces no le permiten obviamente tener acceso a la educación y que es parte de estas estadísticas que estamos viendo y que nos mostraba el licenciado. Entonces yo creo que todavía también hay que también crear mucha conciencia con en la sociedad y obviamente en el aspecto legal, en el aspecto educativo, para poder tener estas estadísticas mucho más claras y poder realmente realizar acciones que tengan, o además, ¿no? Porque también no sabemos qué tanto, ¿no? Entonces sí hay como un sesgo muy, muy grande en este sentido. Entonces, pues sí tenemos que trabajar mucho en ese sentido, ¿no? Y obviamente institucionalmente hay que hacer mucho más para seguir creando conciencia y obviamente a nivel CRISBER para que las personas puedan tener el acceso a estos servicios que ustedes proporcionan, que en un ratito vamos a hablar como más a detalle. Les reiteramos la trivia, vamos a estar prácticamente en unos minutitos, nos vamos a ir a una pausa, pero les recordamos la trivia del día, precisamente que habla sobre la fecha, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para que nos mencionen cuál es el lema que se está utilizando en este año para la conmemoración de esta fecha, y el teléfono es 817-5117. Si tienen alguna duda también o quieren hacer algún comentario, pueden comunicarse con nosotros y obviamente para dar respuesta a esta trivia, más o menos hasta las 10:20 de la mañana vamos a poder recibir las llamadas para que dé tiempo de pasarlas al aire. Y bueno, también si hay algún comentario que quieran hacer, nuestros expertos puedan tener el tiempo justo para realizar este análisis. Les recordamos que también estamos en vivo mediante Facebook, en el Facebook Live de Centinela Centro Sendiu, para que nos puedan sintonizar en estos momentos y bueno, vean todo lo que transcurre durante las emisiones de Naturalmente Universitario. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Y otro crimen que... Regresamos a Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Hoy el tema del día es Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Son casi las 10 de la mañana, 9:59 con 15 segundos. Y bueno, antes de continuar con la entrevista, porque viene una parte importante que es como prácticamente de lo que estábamos platicando, bueno, nuestros expertos invitados, queremos reiterarles que estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook Live, desde el Facebook, en un Facebook Live que es el Centinela Centro Sendiu. También están nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @Sendiu e Instagram @Sendiu-V, y les reiteramos que la línea está abierta 817-5117 para quienes quieran participar con nosotros. Damos la bienvenida a Joel Bonilla, que está el día de hoy en cabina apoyándonos, y les reiteramos, bueno, ahorita una de nuestras invitadas va a ser precisamente una invitación al público para que participen con una como dinámica, y sobre todo también para saber lo que está sucediendo. Sí, bueno, nos gustaría invitar al auditorio o al público a que nos compartan sus experiencias en relación a cuál es su experiencia más cercana con la discapacidad. Nos gustaría escucharles y saber qué opinan, ¿no? ¿Cuáles son sus experiencias más cercanas con la discapacidad? Con la discapacidad. Uh-huh. Recuerden, ya nos mencionó Rosy las redes sociales y nuestro teléfono. Bueno, 817-5117. Y bueno, antes de irnos a la pausa, bueno, quedó un tema al aire. Para que prosigamos con lo mismo. Así es, bueno, pues estábamos hablando de esto del aspecto legal y educativo. ¿Nos pueden platicar qué es lo que está sucediendo en estos temas? Sí. Respecto a la discapacidad. En relación a lo legal, tenemos un marco jurídico, un marco normativo que da la pauta sobre la discapacidad. En este caso, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual quedó promulgada desde el año 2006 por la Organización de las Naciones Unidas, que México fue uno de los países, vaya, más importantes en este avance. Recordemos a... Hoy se cumplen 10 años. Efectivamente. Por don Gilberto Rincón Gallardo. Efectivamente, es correcto el dato. Entonces, bueno, pues fue un mexicano que impulsó... esta convención, vaya, importante recordarlo, ¿no? Pero también tenemos, bueno, pues la convención como un documento vinculante, es decir, que México al firmar ese tratado, esta convención, pues también se compromete a que las leyes que nos rigen, pues también estén alineadas, porque como repito, es vinculante, ¿no? Entonces, por eso tenemos reformas en la Constitución del 2011, tenemos también leyes como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en Veracruz tenemos la Ley número 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad, también tenemos la Ley para Prevenir y Erradicar Todo Tipo de Discriminación. Y bueno, recientemente, y quiero hacer ese apartado, pues tenemos un documento que es un protocolo de actuación para las personas que imparten justicia cuando se trata de personas con discapacidad, que también, vaya, es importante porque en la parte ya práctica de la legislación y de, pues, impartir justicia, pues se tenía un poco, pues, rezagado, ¿no?, a las personas con discapacidad. Entonces ya se tiene un protocolo de cómo debe actuar un juzgador cuando se traten esos temas específicamente. También está la convención a nivel internacional. Correcto. La convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Uh-huh. Es correcto. Uh-huh. Y bueno, en el ámbito educativo, yo quiero mencionar una meta de lo que maneja la Agenda 2030, que promueve la ONU precisamente, y bueno, es dar educación de calidad, manejar una educación inclusiva, y no nada más al tipo de población con discapacidad, sino que en todos los aspectos, y también manejando la perspectiva de género, porque también es una parte que no podemos dejar atrás. Las estadísticas nos muestran, ¿no?, que hay más hombres que mujeres estudiando. Uh-huh. Y bueno, finalmente esta parte también es muy importante no dejarla atrás. Uh-huh. Y para aterrizar este objetivo de la Agenda 2030, pues es importante nuevamente contar con un registro nacional de personas con discapacidad en México, en este caso en la universidad también. Uh-huh. Es importante tener ese registro actualizado y permanente de personas con discapacidad al interior de la universidad. Es importante retomar, ¿no? Tener como todo este marco normativo a nivel internacional, nacional y estatal, como apoyo, ¿no? Y algo que mencionan muchos estudiosos del tema es si pudiéramos dar seguimiento a lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues eso ya sería como un avance, ¿no? Necesitamos estar en constante supervisión para que esta convención se pueda aplicar. Entonces ahí tenemos también como muchas propuestas, ¿no? De cómo se puede aterrizar esto que está en la legislación, en el gobierno, en el Estado, en las instituciones en las cuales trabajamos. Así es. Y bueno, precisamente en la primera mitad del programa les comentábamos quiénes son nuestros invitados en esta ocasión. Y hoy tenemos a personal del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, CRISVER, que también se le ubica de esa manera. Y me gustaría, bueno, como sentar las bases de cómo surge este centro. Bien, el centro comienza sus funciones en junio del 2010 por un decreto de gobierno del Estado. Se crea el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz en ese tiempo, y bueno, todos recordamos, de hecho, pues yo que trabajo ahí, todos recuerdan todavía con mucho cariño CREVER, ¿no? Entonces le siguen llamando, ¿no? Pues es que voy al CREVER, ¿no? Uh-huh. Cuando pues ya actualmente pues somos el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, recalcando bastante esta parte de inclusión social, porque lo que nos hace especial como centro, como el centro más grande en el estado de Veracruz, pues es esta parte que dice inclusión social. Es un centro que ya deja atrás ver a las personas con discapacidad desde el punto de vista médico-asistencialista, que la persona requiere únicamente terapia, requiere medicina, requiere rehabilitación, sino que también se fija en esta parte de que necesita una persona con discapacidad estar incluida plenamente en la sociedad. Entonces, vaya, ¿qué lo hace especial? Pues es esa parte de que es un centro de rehabilitación, pero también de inclusión social. Precisamente, sí, es como lo que más resalta del título, ¿no? Porque no solamente se da apoyo en cuestión psicológica o en cuestión de terapia, sino que también les permiten a las personas con discapacidad poder tener esta inserción, ¿no? Esta inclusión. Correcto. Y que también se sientan ellos pues cómodos, ¿no? Al final también tenemos que seguir creando conciencia alrededor, pero que ellos también puedan sentir esta facilidad para realizar esta inclusión social. Y bueno, queremos agradecer la llamada del día, es por parte del área de gestión e inclusión de CRISVER. Precisamente saludan a nuestros invitados y nos comentan que nos están escuchando. Saludos. Para saludos. Allá y saludos para, saludos. Para gracias ellos. Gracias a todos los compañeros. Y bueno, me gustaría platicar sobre los programas. Sabemos que tienen más de 8 programas con los que ustedes cuentan que ofrecen precisamente para el público, ¿no? En general. Correcto, gracias. Sí, ya la parte pues medular de lo que es nuestro centro de inclusión social, pues tenemos el programa de difusión y asesoría de derechos humanos, que bueno, un servidor, licenciado David, me encargo de llevar la batuta de este programa, y lo que se busca aquí es contribuir con generar una cultura de inclusión social. ¿Cómo se hace eso? A través de la difusión de los marcos jurídicos internacionales, nacionales y estatales. Esto es que las personas conozcan cuáles son las leyes para que puedan ejercer sus derechos. Vaya, si no sabemos que existen, no podemos ejercerlos, ¿no? Tenemos también el programa de inclusión laboral, que busca fomentar la inclusión de personas con discapacidad en el sector productivo, es decir, pues en el ámbito laboral, ¿no? Uh-huh. A través, ¿cómo se va a lograr esto? Por cursos, talleres, entrenamiento y competencias. Buscamos capacitar a las personas que tengan alguna discapacidad en los temas de mercado de trabajo, empleo, incluso elaborar un currículum, carta de presentación. Entrenar a las personas con discapacidad en competencias personales y difundir el programa también de inclusión laboral en el sector privado y en el público, ¿no? Que conozcan también, que existe ese programa y que se pueden vincular con nosotros. Tenemos también lo que es el programa de arte y cultura. En este programa se busca fomentar y acercar a las personas con discapacidad al arte y la cultura en general, es decir, como su proceso de rehabilitación integral, brindando talleres de artes plásticas, música, manualidades, expresión corporal. Aquí se busca fomentar toda la actividad artística. Sí, más que enseñar como tal, es que se acerquen al arte, que conozcan, que toquen, que se acerquen. Tenemos también lo que es el programa de Escuela para Familias, que orienta a los padres y a los integrantes de la familia de las personas con discapacidad para que conozcan y acepten, apoyen y promuevan el desarrollo biopsicosocial de las personas con discapacidad. Es identificar conjuntamente las necesidades de la familia para conocer y aprender del diagnóstico, porque muchas veces no lo conocen, no lo aceptan, no saben cuál es el trato que se debe dar. Entonces, bueno, pues eso es también lo que se busca. Tenemos también el programa de inclusión educativa, que su objetivo es construir una cultura educacional con las familias de menores con discapacidad desde la primera infancia, empoderar a la familia en su participación activa en lo que es el ámbito escolar y elaborar líneas de investigación en materia de inclusión educativa que permita desarrollar y compartir experiencias también. Y por último, y bueno, no es el menos importante, obviamente, pues tenemos también el programa de inclusión al deporte. Este programa también, al igual que el arte y la cultura, busca fomentar la actividad deportiva, fomentar el ejercicio, partiendo también desde el ámbito de la salud de las personas con discapacidad. Y aquí, si me permite muy breve hacer un pequeño anuncio, requerimos también, se está haciendo un equipo de fútbol de personas amputadas. Entonces, si los radioescuchas, si están, si hay alguien por ahí que esté interesado, en CRISPR al final vamos a dar los teléfonos para que se puedan comunicar. Es un equipo de fútbol para personas amputadas. Presente. Y es como también parte de esta invitación que nos está haciendo la licenciada Vianey para que nos platiquen sobre su experiencia con la discapacidad, ¿no? Entonces es para que ustedes puedan sentirse también pues incluidos, y puede recordarles, es el 817-5117 si quieren participar en esta invitación que está haciendo la licenciada Vianey, y más adelante daremos los datos ya como más certeros del CRISPR para acercarse. Como tal, les reiteramos la trivia que está abierta, es cuál es el lema con el que se conmemora esta fecha, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Comuníquense al 817-5117 para poder participar, y bueno, también si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario del mismo. Me gustaría que nos platicaran sobre con qué instancias están vinculados para trabajar. Bueno, pues desde los diferentes programas nos vinculamos con varias instancias dependiendo el sector, ¿no? Pero se promueve sobre todo desde el ámbito educativo la inclusión de los menores y los jóvenes con discapacidad, y para eso tenemos la colaboración con CDSOL en cuestión de estancias infantiles, también con las estancias de DIF Nacional, IMSS, ISSSTE. Actualmente o desde siempre hemos trabajado con la Dirección de Educación Especial y pues los diferentes apoyos es como USAER, la UOP, los CRIE, los CAM. Y también, no dejando de lado el rezago educativo, también nos vinculamos con IBEA. Estamos trabajando conjuntamente para darles estas herramientas también a los adultos y, por qué no, también a los jóvenes que en su momento dejaron de estudiar por diferentes situaciones. También quiero hacer mención de las aulas CAED. Hay mucho desconocimiento para cursar el nivel bachillerato y abarca lo que es educación especial. También hemos estado trabajando con COBAEP y en cuestión de capacitación técnica, porque no todo es aprendizaje en materia de rendimiento académico, fortalecer las habilidades a través de los ECATI, los ICATBER, CETEC, CEDAI. Y actualmente también nos vinculamos y se buscó la oportunidad de educación a distancia con el Instituto Consorcio Clavijero. Entonces, pues la verdad tenemos una gran gama. Trabajamos, por supuesto, con la Universidad Veracruzana, UPAP, la Universidad de Anáhuac, por mencionar algunas. Y bueno, es un trabajo colaborativo en donde las familias son precisamente nuestro puente de comunicación. También hemos trabajado con algunas asociaciones civiles. Por mencionar algunas, la Asociación 10, la Asociación Enseñas, la Asociación de Sueños Invisibles y Visibles, la Asociación de Estudiantes Trabajadores Ciegos y Débiles Visuales del Estado de Veracruz, y bueno, por mencionar algunas. Y bueno, quiero mencionar aquí un caso también de éxito que precisamente está incorporado a la Universidad de Pedagogía, es de la alumna Adriana Janet Tapia López. Ella tiene una lesión medular y bueno, nos manifiesta y nos consta que para ella fue un gran reto, pero sin embargo sí se le han brindado las herramientas necesarias y pues se ha desenvuelto en este ámbito gracias a la empatía de sus compañeros y maestros. Así que pues muchas gracias por esta apertura. Qué padres. Y bueno, pues institucionalmente la Universidad Veracruzana, mediante el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, cuenta con el programa por una universidad inclusiva. ¿Nos podrías platicar, Vianey, cómo surge y en qué consiste este programa? Ajá, te voy a platicar un poquito del contexto. Desde el 2009 la Universidad Veracruzana hay un programa de atención para la atención e integración de personas con discapacidad. En el 2017 este programa se adscribe al CENDIU y ahora su nombre es Programa Universitario de Educación Inclusiva. Luego hay cambio de administración en el 2018, este año, y actualmente la coordinadora de este programa es la doctora María José García Oramas. A través de este programa lo que hemos hecho, o las algunas acciones que se han estado realizando, es el mes pasado se acaba de conformar un grupo de expertos, de estudiosos en la materia, integrado por investigadores, académicos de distintas facultades como ciencias de la salud, pedagogía, psicología, de Jalapa, de Veracruz, ¿no? Personas que han estado generando acciones y buenas prácticas desde hace varios años, algunos ya casi 30 años, y entonces ahora, bueno, se les invita, todos están con la mayor disposición de colaborar. Y con ellos, con este grupo de expertos, lo que se va a hacer es la atención personalizada a estudiantes con discapacidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de contar con un registro permanente y actualizado de integrantes de la comunidad universitaria que viven con discapacidad o en riesgo de ser excluidos y o discriminados por esta causa. Y proporcionarles el apoyo psicopedagógico a través de el CENDIU. Para ello se han estado estableciendo algunas estrategias, como que este grupo de expertos pueda emitir recomendaciones al ESI, al examen de salud integral, específicamente en los aspectos relacionados con discapacidad, ¿no? Para poder pues tener de una forma confiable, ¿no? Como estos datos, uh-huh, y no caer como en el INEGI en omitir algunos tipos de discapacidades. También, como decía Rosy, que eso tiene que ver con por la falta a veces de conciencia o por la falta de sensibilización o porque simplemente desconocemos, ¿no? Del tema. Además que también se han estado buscando o se ha estado teniendo comunicación con algunos actores estratégicos en la universidad, como lo son tutores, bueno, los mismos estudiantes que viven con discapacidad. A través también hemos tenido comunicación con responsables de bibliotecas. También nos gustaría acercarnos a los guardianes de la salud. En fin, como hay varias estrategias y posibilidades de poder ir generando este registro permanente y actualizado de personas con discapacidad. Otro punto que vamos o que se está trabajando con este grupo de expertos es en relación a la transversalización de la inclusión en la UV. Con este grupo de expertos se va a realizar un manual que tiene que estar listo a más tardar en mayo del siguiente año, mayo 2019. Y en este manual se pretende dar a conocer la política institucional de la Universidad Veracruzana. Y bueno, además de describirla, pues una propuesta clara de cómo transversalizar la inclusión en la Universidad Veracruzana. Para ello vamos a tomar como base el manual de la NUIES, que ya está. Y este, bueno, manual pretendemos utilizarlo para fortalecer la sensibilización y la concientización dirigida a funcionarios, a directivos, a personal académico, administrativo y a los mismos estudiantes de la comunidad universitaria, a fin de poder ir rompiendo y eliminando estas barreras de discriminación. A mí, bueno, lo que me corresponde dentro del como responsable del área de capacitación Estoy en el proceso de elaboración de un curso PROFA de educación inclusiva. Pues ahorita está en revisión. Y lo que se pretende el siguiente año es pues impulsar y dar a conocer que existe este PROFA, poderlo llevar a cabo, no solo en Xalapa, sino en todas las regiones. Y a través de este curso lo que buscamos es formar a las y los docentes en materia de inclusión como principio transversal en la educación, en los sistemas educativos, a fin de poder trabajar juntos en beneficio de toda la población universitaria y garantizar la igualdad de acceso, participación y resultados de aprendizaje, haciendo frente a todas las formas de discriminación, exclusión, marginación entre las y los integrantes de la comunidad universitaria. La intención es poder contribuir con la formación a la construcción de una sociedad diversa, democrática, favoreciendo climas escolares, laborales, con respeto, de respeto y confianza, aprendizaje mutuo, actitudes y valores inclusivos, como la igualdad, la equidad, la colaboración, la no discriminación y el respeto a los derechos humanos y a la diversidad. A través de este curso, lo que haremos es trabajar en un proceso de búsqueda, indagación y reflexión de manera seria y sistemática sobre indicadores de inclusión que están propuestos por Mel Einscombe y Tony Booth. Ellos son de la Universidad de Manchester, de Inglaterra, de los Reino Unido. Entonces, son los indicadores que hay, que ha retomado la UNESCO, la ONU, ¿no?, que se han retomado, que tienen que ver con la cultura inclusiva, con la política inclusiva, con las prácticas inclusivas. Entonces, eso queremos hacer a través de este curso. Le apostamos a que en la medida en que el personal académico reconozca que la atención a la diversidad en la enseñanza superior constituye en la actualidad no solo un referente de calidad, sino una exigencia normativa a la que hay que dar respuesta y un compromiso sobre todo social con la equidad, la igualdad de oportunidades y el respeto al derecho a la educación que tienen todas las personas o que tenemos todas las personas y bueno, poderlo traducir en buenas prácticas al interior de las aulas a fin de que las y los estudiantes con necesidades educativas especiales puedan acceder y promocionar en los estudios superiores con posibilidades de alcanzar las metas personales, académicas y profesionales que hagan posible su integración en la vida social activa, como la estudiante de pedagogía que nos acaba de compartir la licenciada Xochitl, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿no? Que todos los estudiantes puedan entrar a la universidad, puedan permanecer en la universidad, que no se vayan de la universidad, porque la universidad no cuente con las herramientas o con las medidas necesarias para poder darles atención. Estamos en ese proceso. Es un proceso permanente, siguiendo también a Einscombe Mell. La educación inclusiva es como la utopía, ¿no? Queremos ser una universidad inclusiva, luchamos por ser una universidad inclusiva, pero siempre es un proceso. Siempre estamos en ese proceso. Es un viaje, porque bueno, acá ya los compañeros de CRISMER me dirán si no es verdad, pero creo que cada estudiante que llega, ¿no?, cada persona con la que tenemos la oportunidad de conocer, es un reto, ¿no?, porque son distintas, somos personas, ¿no?, y tenemos diferentes necesidades, y entonces el poder realmente abrirnos es un cambio de paradigma, es realmente un trabajo que necesita mucha de construcción, reflexión, mucha disposición, mucha apertura, mucho querer, mucho estar ahí para poder colaborar, ¿no? Muchos retos en la enseñanza de cómo es la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, sí es una es un proceso, es un viaje, pero en la Universidad Veracruzana quiere vivir este viaje, ¿no? Está dispuesto a estar en este viaje y pues ahí vamos, ¿no? Pues en el camino. En el camino. Así es. Pues estamos prácticamente a cuestión de un minuto y medio para poder concluir la entrevista y sobre todo darnos la oportunidad de hacer una mención a una conclusión y los datos de contacto para CRISBER y sobre todo los institucionales. Una conclusión muy breve, por favor. Sí, claro. Bueno, pues de mi parte, haciendo énfasis en el marco de los derechos humanos de las personas con discapacidad, quiero hacer mención a esta visibilización que se está haciendo actualmente en el género femenino. Actualmente ya somos consideradas como agentes de transformación social y bueno, las personas y mujeres que presentan discapacidad se ha hecho un paradigma y ante un perfil de doble discriminación. Entonces, bueno, la invitación es a que visualicemos este concepto de feminidad y discapacidad como un tema real para no sentirlas que por su discapacidad o su capacidad no pueden llegar a ser o ejercer un puesto de liderazgo, ¿no? Entonces, sí quise hacer énfasis en este aspecto. David. Ok, gracias. Como conclusión, considero que la inclusión social es un camino que nos toca recorrer, un camino que hay que ir ganándole terreno también. Muchas veces me dicen, oye, es que ¿cuáles son los derechos de las personas con discapacidad? Y yo quiero cerrar con esto. Aquí no hay una fórmula mágica. Los derechos de las personas con discapacidad son exactamente los mismos que los tuyos. Aquí la situación es cómo hacerlos cumplir, cómo hacerlos valer. Y también pues es esta parte de visibilizar lo que no es visible. Yo siempre les digo, exijan, pongan en jaque ahora sí a la institución, porque pues esa es la parte, ¿no? Porque si no nos ven, si no nos ven, pues cómo hacerlos cumplir. Así es. Correcto. Voy a dar muy brevemente los datos de CRISBER. CRISBER está en Boulevard Culturas Veracruzanas número 24, Arco Sur, con los teléfonos 819-4677 y 819-4631. Okay. Muy bien. Okay. Para que voy a despedir con esta frase que dice así. Necesitamos de todas y todos. Sumemos voluntades por una condición de vida que permita igualdad. Seamos conscientes de las implicaciones de la educación inclusiva y la invitación a poder actuar en todo momento con una actitud solidaria y abierta para evitar toda clase de discriminación. Yo creo que también esto hace falta mucho trabajarlo al interior todavía de la Universidad Veracruzana, el poder preguntarnos cómo estamos dando atención o cómo vamos a dar atención a la discriminación interseccional, ¿no? Porque no solamente es a veces que tengas una discapacidad, sino tu condición. Bueno, hay muchas todavía cosas que platicar igual. Sí. Yo creo que regresaremos. Regresamos el año que entra. María José García. Claro que sí, que próximo año. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Rápidamente el contacto para... ¿Teléfono donde podemos contactarte? Ah, bueno, la... 842-1700, extensión. 10346. Exactamente. Y agradecer en cabina a Joel Bonilla. Y la siguiente semana vamos a abordar el tema de... Talleres del CENDIU. Así es. Bueno, agradecer a nuestros invitados de CRISBER y de la Universidad Veracruzana. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentaron... Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México.